Manuel Chazón, en la Quinteyo Radio Nantana, tu anancho huevo al hoy, ya minutos, Hanju y Ayesi, do te quiuche a Mayan Hanikyo, Taunchengueya, Nakulaya, Tsiwa, Nanjuna, Cadenazo Radial, Nitson, Ana Chazó, Mawintea, Mande Radios, Na Nihaushen, Quinam de Nakulek Oanha, Naki, Yunawa Radio, do Kyuyo Ana, Shohe, Quintencho. Ni que chu na na na na wa radio no ta do ya kundi kwa kulayan ko ana kulek wa de radio no ta na ki chau ya do ya am aya na kutonyo ya aun chen a na na na mahoti on ta yu nam aya wente na na mati kul ana radios na mati ana na kul ana kuit ya tham na ki chau na na kulay na na kukuin na ang do na anteya na mahen yo kuiche aha radios na mati wana la ni aha chao Xochocotla Morelos teya aha na la kwanaw na ang do chocho to tulaya na la tenko chocho na may ena Nightnan se tengo domatista na tiempo desde nuestra Juana la nanyo ana chocho na ten tham tiempo ha se ha ayan ko na chena de de ona la naina na la tengo muna ni cho wi chana la no yo que lo mahen don dijo ne que hon ne que hon na la naina ne que al cuenta na que radio no está los que ahorita nos están viendo en vivo desde el Facebook y en silincali.blogspot.mx y en el 102.1 de FM. Y también por el 100.1, ¿no? Se me fue el dato, ¿no? De allá en la frecuencia de Radio Ñonda, en Ciudad Guerrero. Pues vamos comenzando un tanto sí. La historia de la lucha por el municipio, más o menos, ¿por qué crear una construcción de una figura jurídica? Vamos a hacerlo como un poco escueto, pero creo que vale mucho la pena abordarlo, porque resulta que revisando la historia de Xochocotla nos damos cuenta que nace más o menos 800 años antes de Cristo, ¿no? Por lo regular se festejan en la mayoría de los pueblos o las ciudades el día de su fundación, pero parte desde la fecha de la invasión española, ¿no? Cuando se concreta esa invasión en México, entonces el periodo colonial dicen, ah, es que tiene tantos años, es que por fin se nombró. Sin embargo, nosotros decimos, no nacimos en ese periodo, nacimos 800 años antes de Cristo, al menos esos son los datos que nos arrojan las piezas arqueológicas en el pueblo viejo, aquí en Xochocotla. Y bueno, a partir de ahí comenzamos nosotros a buscar rastros de nuestra comunidad. ¿Y qué creen? Que nos damos cuenta que hubo un periodo en el que fue un cruce de caminos comerciales, lo cual genera, esas rutas comerciales, lo cual genera pues un flujo, ya saben, el mercado siempre va a ser importante, no es lo primero, pero es importante, y entonces genera esa, le da peso a la comunidad. Y bueno, el punto es que en el periodo colonial, después de haber resistido, pues decíamos, primero fue la lucha por el territorio frente al señor de Azcapotzalco, después fue la lucha contra la Triple Alianza, después contra los aztecas, después llegaron los españoles y bueno, también había que estarse defendiendo de todo eso. Y en ese periodo, a pesar de los periodos de las congregaciones dictadas por el gobierno virreinal, pues resulta que Xochocotla se vuelve cabecera de indios en las repúblicas de indios, o sea, es una cabecera municipal, también una cabecera municipal secundaria, como en aquel tiempo se le llamaba dentro de la estructura colonial, y la memoria va quedando. Xochocotla en el periodo de la revolución pues prácticamente es arrasada porque es un pueblo zapatista. Decían, hay como 20 soldados zapatistas. No, la comunidad era zapatista. La comunidad está ubicada en el territorio suriano, que es el territorio que ha sido marcado por siglos, decíamos nosotros, el Huitzlampa, que es la parte sur, donde hay agua, donde está templado, donde, o sea, es esa, que es como un paraíso, inclusive desde el punto de vista náhuatl. pero también es un territorio muy, pero muy, pero muy disputado. Y esa ha sido la historia completa. Pero bueno, ¿a qué voy en esto? A que después de la revolución, pues la gente empieza a pelear por tener o recuperar las tierras, ¿sí? Xochicóatl es arrasado o es bombardeado, o sea, prácticamente no tenemos una configuración de barrios, ¿no? Si te habías dado cuenta. Sí. No hay barrios en Xochicóatl. Hay parajes, y teníamos una iglesia media destruida, que es la iglesia del Calvario, más la iglesia que conocemos ahorita, de 1780 y algo, según recuerdo, ¿no? Sí. En las inscripciones que tienen. Bueno, pues resulta que después de la revolución, y que tras el asesinato de Emiliano Zapata, quedan las resistencias. No se queda solo, no es que mataron a Zapata y entonces los indios regresaron a trabajar, el campesino tomó las tierras, así como las películas del periodo nacionalista. No, hubo resistencias, hubo movilización, hubieron jefes zapatistas que mantuvieron la lucha en la clandestinidad, y hubieron jefes zapatistas que a lo mejor no estuvieron en la clandestinidad, pero trataron de negociar un poco, así como de repente decir, bueno, le entramos al sistema a ver qué podemos cambiar ahí adentro, ¿no? O sea, estas cosas no son tan nuevas. Sin embargo, en todo esto hay un periodo en el que la gente empieza a tratar de recuperar las tierras. Esas fueron las primeras luchas, las tierras por el territorio, bueno, las luchas por el territorio, donde vemos la injerencia también, o la, ¿cómo se puede decir? Cuando la incidencia de la escuela rural, que empiezan a querer hacer, ¿cómo se puede decir? Al no haber estado, ¿no? Después de la revolución, no hay un gobierno consolidado todavía, se tiene que ir construyendo, no hay un sistema educativo, no hay escuelas, ¿no? Entonces, los pocos maestros rurales que empiezan a llegar a las comunidades se dan cuenta que la gente, pues, no era su prioridad ser alfabetizados, ¿no? O sea, ellos querían gestionar precisamente esa recuperación de las tierras, y ahí se nota esa complicidad, ¿cómo se puede decir?, histórica de la escuela rural con las comunidades. Bueno, pareciera que fue el único momento en México donde hubo una escuela de las comunidades, ¿no? O un momento así. ¿Qué pasa después? Logran esa parte del ¿cómo se puede decir?, del periodo de recuperar tierras. Se van adueñando de los argumentos, van aprendiendo a leer y escribir. No quiero decir que haya sido muy fácil, no, fue complicado. Sin embargo, sucede después que al ya haber adquirido las tierras, el periodo cardenista acá fue una cosa importante, al grado de que, bueno, en Xochicóatl solamente pueden encontrar dos monumentos, el de Emiliano Zapata y el de Catalázaro, ¿no? Tan es así que se marcó que las últimas dotaciones de tierra llevaron a los campesinos también a decir, bueno, ya tenemos las tierras, sí, ¿qué más vamos a ir teniendo? Mejorar la producción. La lógica de la gente en aquellos tiempos era, si yo genero comida, ¿no? No dependo de nadie más, entonces soy libre. No importa, tengo que trabajar, pero soy libre, ¿no? Sí. Y entonces había que generar una mejor producción, y entonces también la gente comenzó a pelear por tener créditos, por tener acceso a tecnología, por tener escuelas agropecuarias que permitieran que los hijos de los campesinos pudieran hacer mejores o lograr mejores producciones. Y decían ellos, porque si tenemos comida, el pueblo manda, sigue mandando el pueblo, ¿no? Y entonces, pero no bastaba. O sea, a lo mejor se habían logrado algunos avances, pero se daban cuenta que una buena parte de las limitaciones tenían que ver también precisamente con el sistema que te sujeta, te somete. Pero además hay que dejar muy claro, hay un sistema que no está pensado desde la comunidad. Eso seguramente no lo entienden, ¿no? Porque hay quienes no les va a costar trabajo entenderlo, porque dicen, es que hay una ley, hay una constitución y somos mexicanos. Y sí, tienen razón, pero la construcción del país no ha sido comunitaria, ¿sí? No se ha incluido en todos los sentidos, no hay un proceso participativo para construir el país. Nada más te dicen, tienes que cumplir con esto, tienes que pagar estos impuestos, ¿sí? No hay una parte más ahí. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar como para poder terminar de ilustrar esta primera parte? A que en el momento en que se dan cuenta que lo que limita la posibilidad de crecer es precisamente el sistema, y entonces la gente empieza a pelear por derechos políticos. Sí. Y ahí se marca más o menos en 1970 el intento de participar en las elecciones frente a la cabecera municipal de Xochocotla, que es Puente de Ixtla, y nace este otro movimiento que nos lleva a precisamente la construcción del municipio. Pero estamos hablando de un municipio que pensaba la gente, que soñaba la gente, que a través de la organización y la movilización decían, podríamos lograrlo más o menos entre los años 70, bueno, no más o menos, más bien es en esa década, donde a pesar de una movilización y de los hechos sangrientos por el oriente del estado de Morelos, se forma el municipio 33, que es el municipio de Temuac. Todo eso se tenía claro, sin embargo, hubo un trabajo muy sistemático que impidió que la gente por este lado del sur, concretamente en Xochocotla, que además no se pensaba en hacer un municipio de una comunidad, sino un municipio que juntara, ¿no? Se formara de varias comunidades que ha mantenido una tradición de lucha constante en la zona sur del estado. Y pues más o menos esta es la historia de esa lucha social en el municipio, por el municipio, en el caso de Xochocotla, en los años 1900, bueno, la década de 1970 a 1980, y que, bueno, ahorita desglosaremos, ¿no? Sobre los otros temas, sobre el municipio indígena que plantean el gobierno y también estas disputas internas que hemos vivido. Pero vámonos a un corte, ¿no? Sí. ¿Tienes saludos ahí? Bueno, sigue mandando, dice un favor, pueden felicitar a Alma Sariñana. Claro que sí, muchas felicidades a Alma. Ah, sí, se cumplió años, así Ah, que le mandamos un ya sé. saludo desde acá, ¿no? Desde la Sí, cabina. y pues bueno, solo es eso y vamos al Vamos a ir a un corte. corte, nada más le recordamos que estamos transmitiendo por Xilicali Radio y que nos sumamos a este cadenazo radial que al cual nos convocó y estamos muy contentos de hacerlo, ¿no? ¿Quiénes nos Claro que sí. convocaron? Los de la radio Ñomdam. Ajá, la radio Ñomda, Ñomda. que están transmitiendo, y además son 14 años de formar Sí. un medio Sí. comunitario tan importante desde la comunidad de Xul-Há, Guerrero. Pues vámonos al corte y ahorita regresamos. Eso es un poco de música. Únete al debate de diálogos comunitarios por el municipio. Regresamos. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia hielo, ¿no? Para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas. Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas. Generalmente no se llevan bien con los pensadores, son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos junto con sus promesas llenas de realismo mágico y con su lenguaje de mentiras infinitas. Convencen hasta las flores de que no son bonitas. Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral.

algunos que también murieron en condiciones también de bajo esta cuestión de impunidad. Y bueno, ahí está la actividad ya próxima para el sábado y vamos a continuar, ¿no? Y bueno, mandamos saludos a la gente que se ha unido, dice Eduardo Sitley, dice saludos, saludos Marco, excelente programa. Ay, gracias. A Haku Cheque Cali, dice, bueno, él se ha unido y también le mandamos saludos desde aquí, desde Xochocotla. Sería bueno que nos dijeran desde dónde están escribiendo, sí, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a retomar esta parte del tema, a seguirle con esto que tiene que ver con la historia, ¿no? Bueno, nos quedamos en que se da un inicio de esta lucha por la creación del municipio, pero ¿qué pasa? En el periodo entre los 70s y el 2012, hay una serie de acciones que desgastan. No me parece nada gratuito, a mí me parece que es una cuestión inclusive provocada. Desgastan los liderazgos naturales, se genera un proceso de división cada vez más fuerte. Yo diría que hasta los efectos de la educación neoliberal, con esa, ¿cómo se puede decir?, lógica capitalista que inserta en los niños, empiezan a generar un contexto de división y de fragmentación al interior de la comunidad. Pero yo creo que pasa en muchas comunidades, ¿no? Al menos en el estado de Morelos lo vemos muy fuerte. Entre los años 90, al comenzar a generar un estado primero policíaco, que después va trascendiendo a toda una cuestión de una militarización en el estado, que es muy fuerte, ¿no? Es grave. Y bueno, por otro lado, también es pensar en cómo se va generando este desgaste, la cuestión jurídica también se vuelve una situación fuerte, al grado de que se diluyen los liderazgos, y entonces, bueno, también gana Fox, ¿no? O sea, se emociona la gente, ya hubo alternancia, pareciera que hubo una posibilidad, todos los viejos, o no, por así decirlos, los motivos de los acuerdos de San Andrés que tanto se estudiaron en Xochocotla, pareciera que ya no tenían mucho sentido porque ya había ganado la democracia. Después vuelve a ganar el PAN, bueno, no vuelve a ganar, más bien ahí sí se imponen con ese estado, ¿cómo se puede decir?, con esta golpe de estado que hace Calderón al entrar a la tribuna, ¿no?, con todo el Estado Mayor Presidencial, porque son militares, ¿no?, es parte de las Fuerzas Armadas, y a Morelos llega el momento en que pareciera que la expectativa con Andrés Manuel se inserta un personaje muy peculiar, ay, ¿sí, no? Ay, ¿cómo se llama? Graco, pero así se apellida, pero se me fue su nombre, pero seguramente lo pueden encontrar en el internet. O sea, pues era su nombre, ¿verdad? Graco Ramírez, ¿no? El exgobernador. Pero con todo el empuje en aquel momento del PRD, pareciera, ¿no?, otra vez, que iba a haber posibilidades de cambios fuertes. Y entonces en sus campañas, sobre todo la campaña que hace en Xochocotla, plantea precisamente la creación de los municipios indígenas, retomando un tanto esa causa vieja. Pero ¿qué sucede con esa propuesta o esa promesa de campaña? Es una promesa de campaña que empiezan a idear y a trabajar dentro del Congreso del Estado, pero aguas, se convoca supuestamente de una manera más abierta a la población, pero no se contactan con los viejos que mantenían toda esa ideología o esa idea de un municipio que permitiera crear condiciones precisamente de gran participación comunitaria. No lo hubo. Sin embargo, se jalaron a los líderes jóvenes, por así decirlo, y es un decir jóvenes, ¿no? O sea, se jalan a esos nuevos liderazgos que ya perdieron la visión o la lógica comunitaria, o ellos mismos se han permitido corromper esa lógica comunitaria. ¿Y qué sucede? Pues tú platícanos qué fue lo que pasó, ¿no? Porque cuando se da esta situación, ¿no?, pareciera que había un entendimiento y una continuidad, era bien bonito escuchar, por fin, la gente grande decía, vamos a tener el municipio por el que hemos peleado, ¿no? Qué bueno que hay un gobernador que nos hace caso y chin, ¿no? resulta que no era tan así. No había ese contacto con la gente. Sin embargo, sí, escondidos, hay un montón de planes de cambios de uso de suelo, de formas. Se intentó privatizar el agua. Sin embargo, Xochocotla fue protagonista en una lucha con la cual cambiaron la ley estatal de aguas e impidieron, al menos en esta parte, evitar esa privatización. Pero saben que no es lo único, ¿no? No es un solo intento. Se mantienen a lo largo de toda la historia. Y bueno, se va dando por un lado esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando comienzan a plantear las reformas a los artículos, en el artículo 40, por ejemplo, en la Constitución del Estado, y dicen, va a ser posible, ¿no? Y entonces, por todos lados, los que andamos en esta cuestión de los medios, escuchábamos bien en los municipios indígenas, en el estado de Morelos, pero ¿qué pasaba en Xochocotla, Manuel? Uy, lo que pasaba es que, bueno, en esos días estamos empezando el programa de diálogos comunitarios por el municipio, y pues nos pusimos a hacer sondeos sobre la información que se tenía sobre el tema de los municipios indígenas. Y cuando llegamos a la gente a veces nos contestaba enojada, nos decía, ¿sabes qué? Nosotros no queremos que sea municipio. ¿Por qué? Porque siempre los mismos líderes de siempre van a estar moviendo esto. No sabían de dónde venía esa parte. Había gente a la que le preguntábamos, le decíamos, que si estaba de acuerdo que fuera municipio o si ya sabía, nos decía, ah, no, pues sí, está bien, pero así, o sea, muy holgadas, por ahí sí, hay gente así muy... Y había gente que, como lo dice la gente grande que también le preguntamos, a esa gente también nos decía que qué bueno que ya se hizo municipio. Y es más, hasta porque se nombró municipio o porque hicieron una modificación al decreto y nombraron municipio o propusieron como municipio a Xochocotla, se armó una riña, no sé si lo recuerdas. Sí, los problemas internos precisamente porque no se dio a conocer en la gente el proyecto de creación de los municipios indígenas. Pero además, una cosa que habría que señalar, primero, ¿qué es un municipio? Y segundo, en Morelos. Real, o sea, yo no sé cómo está en Guerrero, y aprovecharíamos para decirles a los compañeros de las radios que están enlazadas, como pues, Radio Ñondá, la Que Huelga Radio, ¿no? La Voladora Radio en Amecameca, Radio Genpog en Tlahuitoltepec, en Oaxaca, Radio Plantón en los Valles Centrales, Silincali, o sea, nosotros, ahí sí, ¿no? Radio Tash New Itatanú, de Metlatono Guerrero, Noticias de Abajo, son medios libres en la Ciudad Monstruo, y La Palabra Indómita también en la Ciudad Monstruo, y Disonancias en los Valles Centrales. No sé, les preguntaría por qué pasa en Morelos, ¿sí? En Morelos el concepto de lo indígena con esa palabra no existe, ¿sí? Entonces, yo me imagino, y he escuchado en otros lugares que dicen somos pueblos indígenas y se definen así o usan ese término para definirse o para identificarse, ¿sí? Sin embargo, en Morelos, no sé por qué extraña razón, lo intuimos, pareciera que quisieron desaparecer todo rasgo que tuviera que ver con la cultura indígena o con ese, no sé, decir sector o esa parte cultural, porque pareciera que se temía la posible vuelta de la insurrección zapatista, que además, así de verlo solamente como la insurrección zapatista, pareciera que es como Zapata el que fue todo un tejido cultural, fueron muchos tejidos sociales los que hicieron posible esa revolución desde abajo, fuerte, ¿no? Entonces había que deshacer toda señal, toda posibilidad de una vez aglutinarse otra vez, ¿no? Vaya a surgir otro Zapata por ahí, ¿no? Pasó con Jaramillo, o sea, era importante como evitarlo. Entonces, que la gente a sí mismo se diga, soy indígena, no existe como una palabra. Bueno, lo decíamos con don Ventura Cabrera acá, ¿no? Cuando preguntábamos, bueno, ustedes indígenas, decían, no, pues para eso hicimos una revolución, ¿no? Entonces, hay ahí una situación, pero además curioso porque no existe una palabra que nos defina, o que defina, ¿no? Que aglutine Sin embargo, cada comunidad que vive con sus tradiciones, con sus características de pueblo originario o pueblo indígena, ¿sí? Existe y se mueve así, se organiza así. Bueno, tan es así que, bueno, resulta que no puede entenderse. Bueno, de entrada a mí me parece que ese es un obstáculo, porque para acceder precisamente en los términos jurídicos a la ley indígena, tendrías que declararte indígena, y eso no existe. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tú vas y le preguntas, vamos a ser municipio, ¿no? Sí. Pero además indígena, ups, ¿qué es eso, no? O sea, tiene mucho que ver con nosotros seguramente, pero me es ajeno, ¿no? ¿Qué otras experiencias tuvieron ustedes como radio en esa búsqueda? Bueno, y hay gente que, bueno, decía que somos o que vamos a ser municipio indígena y aparte autónomo. O sea, como dices, el sentido de las palabras, pues están como, está confundido porque como dicen, no queda claro qué es lo indígena y ellos, bueno, como decías, ellos quieren ser autónomos. En realidad el pueblo quiere ser autónomo, pero lo indígena, ¿dónde? ¿Cómo entraría allí? Y más, ¿cómo entraría también si se está haciendo desde... desde la cabecera, desde el gobierno, prácticamente. Desde el gobierno, sí, desde la élite. Sí. No hay un proceso de reflexión, no hay un proceso de información. Sí. Cuando en el Centro Cultural decidimos hacer una serie de actividades para capacitar y explicar el convenio 169, lo que son los derechos, esos sujetos de derecho que están plasmados en el convenio 169, que son los pueblos indígenas y las comunidades integrantes de esos pueblos, y cómo eso implica un derecho al territorio, no nomás a tener mis artesanías o hacer una colección de ¿cómo se llama? De lenguas o de poesía, sino a una cosa más grande, a ese autorreconocimiento, porque es la base precisamente de poder comenzar a construir los significados que el pueblo indígena quiere o requiere para mantenerse vivo y no solamente para resistir, sino precisamente para caminar, para avanzar, para evolucionar hacia donde cada pueblo decida, ¿sí? Y que entonces pueda formar su mundo como quiera. Ese es el principio de la autodeterminación, pero eso no se dio. Sin embargo, cuando comenzábamos a hacer esas acciones de información a través de técnicas participativas, a través de educación popular, se generaban muchas controversias, pero no lográbamos un alcance tan amplio porque teníamos como todo el aparato en contra, ¿no? Los medios, no estos, los otros medios, ¿no? Los operadores políticos que venían del Congreso del Estado. Algo que Stavenhagen decía, el colonialismo interno, los compañeros de la misma comunidad que les daba miedo quedar mal con el diputado, ¿no? Quedar mal, además sí. Había un diputado que era de la comunidad de Hueyapan, también Nahua, ¿no? Pero decían, es que él es como nosotros, decíamos, no compañero, ya te perdiste, ¿no? O sea, hay una parte que no es así. Ese colonialismo interno que le da en la torre a todo, ¿no? Bueno, ahora es un término elegante, ¿no? Porque fueran los señores grandes, decían, tenemos que decirles que son carrancistas, ¿no? Carranciaron, o sea, traicionaron, sí. Como se dice aquí en el estado de Morelos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que se genera una, si ya estábamos fragmentados, ¿no? Se generan campañas más amplias de desinformación. ¿Cuáles eran los temores que localizaron ustedes de la gente? Si se hace municipio, ¿qué nos va a pasar? Pues que vamos a cobrar más, se va a pagar más por los impuestos, o se va a pagar impuestos, principalmente lo que decían, que se va a pagar impuestos. Ya se va a cobrar, si tiras un árbol se va a cobrar, si te vas a casar se va a cobrar, si vas a construir se va a cobrar, o sea, tenían mucho miedo de que se estuviera cobrando, y bueno, si vas a tener material en la calle se te va a cobrar, y todo eso fueron prácticamente los principales excusas o los principales motivos que decían por los que no querían que fuera municipio. Así es, ¿Y qué sucede entonces? Que tienes una población que no entiende, que no logra ver cuáles fueron, o sea, un poco la discusión que tenían los grandes, que cada vez son menos, ¿no? Que decían, es que si peleamos por el municipio podemos lograr muchas cosas desde una visión netamente comunitaria. Sin embargo, las otras generaciones ya no tienen esa visión, ¿sí? Sí, es un poco el cómo generamos el acceso al poder económico, porque me da poder político y entonces me genera cotos, esos cotos de poder, esos clientelismos políticos que realmente sí laceran mucho la vida comunitaria, ¿no? Sí. Entonces, si de por sí vivimos en un estado con demasiada violencia, eso acrecentó todavía, y lo vimos, ¿no? O sea, sí, en esas disputas por la delegación municipal de los diferentes grupos, hubieron momentos en que se reclamó que fuera a través, o sea, respetando los usos y costumbres, como en el decreto que crea el municipio de Xochocotla, establecieron los diputados, ¿no? Pero bueno, hicieron ese decreto, pero nunca lo difundieron, o sea, sí, no hubo un trabajo real con la comunidad. Sin embargo, decían, tiene que ser por usos y costumbres. ¿Y qué pasó con los usos y costumbres? Pues, para ellos, supuestamente los usos y costumbres son votar a través de urnas. Y como, ¿Y por qué? Porque la gente no se reúne, porque la gente trabaja, los chavos no se interesan en cosas de política y pues están muy ocupados. Y es muy difícil reunir a mucha gente a que vaya a una asamblea porque somos muchos y no vamos a caber en un solo lado. Bueno, esas eran las principales excusas que ponían. Eso justo que acabas de señalar eran las excusas. Pero además una definición tan absurda como decir, es que ya llevamos 4 o 5 elecciones con urnas, ¿no? Sí. Ya no por asambleas, entonces ya se nos hizo costumbre. O sea, banalizando en ese sentido esta idea del sistema normativo comunitario que no planteaba hacer un voto secreto, ¿sí? Que no plantea para nada la idea de que alguien se pueda postular, ¿no? O como dicen ahora en el Estado de Derecho, es el que mayor de 18 años que puede votar y ser votado, ¿sí? Sino más bien, y seguramente los compañeros de las radios que nos están escuchando y la audiencia recordarán esta parte, la confianza que construyes del trabajo frente a la comunidad. Había un principio aquí en el pueblo que decía, tienes que labrar tu nombre, y tu nombre es, porque primero eres hijo de tu papá o de tu mamá, o de los dos, pues, ¿no? O a veces no, pero eres hijo de ellos, ¿no? Sí. Y entonces es el nombre de la familia quien te respalda frente a la comunidad. Pero el punto es que la educación comunitaria te llevaba a que tú fueras parte, vas a trabajar en los cargos, vas a destacarte por la responsabilidad y entonces vas a dejar de ser hijo de alguien para ser tú. Porque además después, con ese logro, esa confianza vas a construir también y vas ayudarle o a enseñarle a tus hijos a labrar su nombre. Esa era la continuidad. Y solo aquellos que podían labrar su nombre eran los que podían ser autoridad, ¿sí? No era tan abierto. Sí, era muy importante. Entonces, ahora cualquiera puede ser candidato y a veces tienen antecedentes penales o son recínicos y no importa, sí, ¿no? Lo que importa es que lo respalde el partido, ya no la comunidad. Por aquí vamos a dejar esta segunda parte y vámonos al corte de la música. Hace un rato escuchamos, ¿cómo se llamaba la canción? Algo personal de John Manuel Serrat y Calle 13. Calle 13. Ajá. ¿Ahorita qué vamos a escuchar? El necio de Silvio Rodríguez. Sí, vámonos entonces al corte. Sí. El debate de diálogos comunitarios por el municipio. Regresamos. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras, ¿acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví. ¿Cómo vivir? Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir. Pues muy buenas tardes, me uno al equipo de Silincali Radio, mi nombre es Alma Leticia Benítez y le damos la bienvenida a quienes también se están integrando como público y audiencias, público en el Facebook y en las audiencias que se nos están agregando a través del streaming o de la señal aérea que tenemos aquí para la comunidad de Xochocotla. Agradecemos el espacio que nos brindan los compañeros que hoy están haciendo la conmemoración de sí, este cadenazo radial, ¿no? Desde la comunidad de Sulja, Guerrero, Radio Ñomda, en el 100.1 de FM. Esta agüita que nos va juntando a todos, uh-huh. Este río que se va creciendo y que permite que en este momento nos estemos juntando todas estas estaciones en una sola voz, en un solo sentimiento, no solamente el de conmemoración, que mucho lo amerita de nuestra radio hermana, sino el celebrar justamente nuestras voces y celebrar justamente la posibilidad que nos damos nosotros a nosotros mismos, uh-huh. ¿No? De hacer resonancia de las cosas que para nuestras propias comunidades son importantes. Luchas de todo tipo, ya lo hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, luchas por el territorio, luchas por la defensa de estos espacios comunitarios, de la cultura en sí misma, y en este caso también por la creación o no de aparentes espacios de libertad como lo podría ser, o de auto gestión, autodeterminación, como lo podría ser la creación de un municipio, pero que sin embargo tiene estos bemoles, ¿no? Tan, a veces tan oscuros, ¿no? Que la sociedad, que la gente en las comunidades desconocemos, por lo que señalaba una compañera en bloques anteriores, también de la radio Ñomda. Esta delicadeza del lenguaje jurídico, uh-huh. La cual no tenemos apropiadas nosotros como comunidades, y en la cual, si queremos hacer una defensa efectiva de nuestros recursos de todo tipo, tanto los mentales, tanto los recursos naturales, el entorno, ¿no? Económicos, sociales, políticos. Si queremos hacer una defensa de todos esos recursos, es fundamental que estemos involucrados también en este lenguaje jurídico. Así es. Pues vamos un poquito más pensando en esto, vamos a ir cerrando en este último bloque, es amplio de platicar, sin embargo, bueno, haciéndole el esfuerzo del resumen, porque tuvimos que darles un resumen enorme, ¿no? Vamos a ir cerrando, pensando un poco en esto, y les recordamos que estamos transmitiendo en este cadenazo radial desde Xochocotla, Morelos, Silincali Radio. Silincali Radio, que huelga radio. En la ciudad Monstruo, México, La Voladora Radio en Amecameca, Estado de México. Saludos para La Voladora. Saludos, queridos amigos de La Voladora, hace años que no nos enlazamos. Radio Genpoj de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Radio Plantón, Valles Centrales de Oaxaca. Radio Tachiñui y Tía Tanú de Metlatonoc, Guerrero. Noticias de Bajo Medios Libres, Ciudad Monstruo, México. Palabra Indómita, Ciudad de México. Y Disonancia, Valles Centrales de Oaxaca. Ustedes disculpen la pronunciación, no siempre se nos dan todas las lenguas maternas, ¿verdad? Unas que más, unas que menos, sobre todo en su parte de las grafías, ¿no? Que luego ahí es donde se nos empieza a complicar el numerito. Cada quien tiene sus grafías. Y a veces hay complicaciones al leerlo, ¿no? Vamos a cerrar, nos quedan 6 minutos y podríamos decirles, bueno, pareciera que el proyecto de municipios indígenas planteado desde el proyecto gubernamental era decir, antes de que se den cuenta que el territorio morelense es parte del pueblo náhuatl, entonces vamos a nombrar 4 municipios pequeñitos. Es más, dividieron cada comunidad en sus supuestos barrios. O bueno, colonias. O hay comunidades que sí tienen barrios, pero en el caso de Xochocotla no. Entonces dividieron eso y los formaron como comunidades integrantes del municipio. Nosotros creemos que más bien la idea era restringir, ¿sí?, la posibilidad del reclamo del derecho de los pueblos indígenas en el estado de Morelos y tratar de que se quedara como una cosa juzgada. Ya, se acabó. Cumplimos con la deuda histórica. Somos los primeros en el estado de Morelos de cumplir. En el estado de nación. Así es. Somos los primeros en el estado de nación que cumplen con resarcir el daño a los pueblos integrantes, en este caso los pueblos nahuas, que en este espacio de Morelos, ¿no?, se encuentran aglutinados. Así es, y entonces si lo hacemos antes de que se les ocurra reclamar algo más grande o de recuperar territorios más amplios, entonces podríamos tener la posibilidad de decir ya se acabó. Nosotros ya cumplimos, entonces lo que sigue es que todo el resto de los recursos, toda la parte, inclusive lo de los derechos, va a partir, ¿no?, o va a obedecer o va a facilitar, a allanar el Plan Integral Morelos, la construcción de las 3 metrópolis en el estado de Morelos, que va a llevar precisamente a restringir, y creo que hasta nos dejan, ¿no?, como en las reservas, a las comunidades indígenas tan pequeñitas, tan encerrados. Y tan sin territorio. Tan sin territorio. Porque eso es medular. A veces hay gente que plantea, es que se están oponiendo al desarrollo. A ver, ojo ahí, ¿qué es desarrollo? ¿Según quién? ¿Bajo qué conceptos? Ya no voy a decir en un estado ni en un país, en un continente que está reclamando justicia, no solamente para sus pueblos, sino para sus tierras, para todo lo que las compone, es una moneda de alto costo, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de territorio mental, estamos hablando de la pérdida de territorio cultural. Estamos perdiendo territorio físico y eso nos empieza, como bien señalas, a constreñir en pequeñas reservas, ¿no? Como lo hicieron en Norteamérica, pero ahora siendo nosotros quienes vendemos la tierra, porque hay una descomposición social partida básicamente desde los espacios educativos, desde los modelos educativos que proponen que para alcanzar el desarrollo hay que dejar la tierra, hay que dejar de ser campesinos, hay que dejar de ser autogestivos y dejar de producir para acceder al desarrollo, ¿no? Okay. Y también desde los medios que nos empujan a modelos de vida que no son los propios y que hacen una pérdida de valores culturales y comunitarios que facilita el ingreso de todos estos modelos extractivistas. Así es. Y extractivistas en todos los sentidos, no solamente recursos naturales, patrimonio cultural intangible, bueno. Tenemos casos gravísimos, no solamente en el estado de Morelos, tenemos otros casos en el estado de patrimonialización recurso intangible, uh-huh. de recurso cultural intangible, como es la danza de tecuanes, como son algunas otras ámbitos, ¿no? De incidencia cultural, que ahora son patrimonio cultural, pero que además ya tienen nombre y apellido, ya son de alguien, no son de nuestra comunidad. Así es. Bueno, nos queda un minuto, vamos a ver, ¿cómo revertimos, ¿no? las propuestas para hacer un municipio indígena? Lo único que a nosotros nos puede dar una salida viable es la recuperación de las estructuras sociales y organizativas de la comunidad. Esto para todas las comunidades, es decir, cada una su modelo, cada una sus prácticas de reorganización. Apelar justamente a esto que sí tiene previsto la tradición, que no ha pasado de moda, por decirlo de alguna manera, y que sigue siendo vigente, ¿no? De frente a la comunidad, son modelos que están a la vanguardia en cuanto a transparencia, que están a la vanguardia en cuanto a participación ciudadana. Entonces, son modelos que debemos retomar, pero que además deben ser armonizados con el Estado de Derecho Nación. Si no se da ese espacio en el que nosotros seamos sujetos de derecho y por ende nuestros sistemas normativos sean considerados como tal, vamos a seguir con esta pata coja que no nos permite hacer la defensa de ninguno de todos estos de estos territorios antes descritos. Muy bien. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Agradecemos toda la atención en controles a Melina, también parte de la producción junto con Emanuel Dioniso, compañeros del taller de producción, de comunicación comunitaria. Alma, muchas gracias, por venir. Nos fuimos adaptando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a los retrasos que se tienen en una programación tan amplia, tan locochona como esta convocatoria al cadenazo. Pero bueno, nos da gusto poder haber compartido con ustedes. Muchas gracias, compañeros. De Radio Ñomda hasta Zulja Guerrero y a todas las radios que están conectadas en este momento. Después de nosotros se quedan con la Que Huelga Radio, así que pues nos vamos despidiendo. Y los abrazamos a todos ustedes, tanto radios compañeras, radios hermanas, como a todos los radioescuchas que se encuentran en este momento agregados por las diferentes audiencias que cada radio posee, y esperamos que este esfuerzo lo volvamos cotidiano, que nos vayamos unificando cada vez más, como en algún momento lo habíamos hecho, que no soltemos este esfuerzo. Es grande, lo sabemos, pero vale la pena más en este momento. Esta cuarta transformación requiere de las voces de más colectivos. Y necesita una dosis de transgresión. Y también de transparencia. Entonces, es necesario hacernos presentes. No nos retiremos, todo lo contrario. Este es el momento de hacernos más visibles. Ya nos vamos, los recordamos nada más. Ojalá nos puedan acompañar. 22 de diciembre, a partir de las 4, estaremos transmitiendo en vivo también. Nos vemos, hasta luego. Mi nombre es Marco Antonio Tafoya Soriano. Alma Leticia Benítez Y esto fue Tzilincali Radio. Gracias. Namaje Tzilincali Radio presentó Radio Diálogos Comunitarios por el Municipio. Reflexionemos juntos sobre el proceso de municipalización en Xochocotla. Radio. Gracias. Namaste. Radio Diálogos Comunitarios por el Municipio. Reflexionemos juntos sobre el proceso de municipalización en Xochicópilotl.